Bueno, aquí en la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, lamentablemente hubo un corte de energía. Simplemente para cerrar la columna voy a tratar de transmitir parte de la agenda de actividades musicales para este fin de semana. El jueves 27 en la nave Uncuyo a las 21:30 en la sala del Cine Universidad se presentan la cantante de Buenos Aires Marina Will y Luli Interlich, cantautora mendocina. Las entradas por entradaweb.com. El viernes 28 a las 21 en Teatro Independencia se presenta la Orquesta Pianoforte junto al maestro Pablo Sarabí, que es concertino de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón. Fue concertino en realidad hasta diciembre del año pasado. Las entradas se consiguen por entrada web. El viernes también, a las 22 horas en San Martín 4180 de Luján de Cuyo se presenta La Contreras, música flamenca, reservas al 2612-175-145. El viernes 28 en Viña Rock Café a las 22, esto es en General Paz y Perú, se presenta Odara, que vuelve a los escenarios de Mendoza, reservas al 2617-638-624. El sábado 29 en Viña Rock Café, también General Paz y Perú, se presentan dos propuestas mendocinas, Matías Lucero y Agosto. Y el domingo 30 en la nave Uncuyo, a las 21 horas, en la sala Teatrino, se presenta Ernesto Pérez Mata con su nuevo trabajo discográfico Zorzal. Nos despedimos hasta el próximo martes, esperando no se corte la luz. Gracias.